que no vuelva. Deja que se marche de tu vida. Yo también aquí no quiero verla, porque fueron nobles las heridas. Deja que se vaya y que no vuelva. Deja que se marche de tu vida. Yo también aquí no quiero verla, porque fueron nobles las heridas. Reggaeton in the world. I speak.